Hola, en esta práctica hemos aprendido a utilizar la herramienta de analítica web de nuestro blog. Para acceder a esta herramienta solo hemos tenido que entrar al blog dentro de mi página, las opciones que te da WordPress, y en la parte de la izquierda, la ventanita, hay una parte que pone estadísticas, y una vez pinchando ahí te da las diferentes opciones en las cuales se categoriza los sistemas de análisis de uso de tu espacio en internet. Y como bien se ve en el screencast, al final, en la parte baja, hay una opción en la cual se puede ver la antigua configuración de la página. Lo primero que sale y lo más evidente a simple vista son las visitas. Las visitas que tú puedas tener por fecha, ya sea por día, por mes, por año, por semana. Más abajo tienes las opciones de mapa, las opciones de muestreo y todas. El problema que he tenido con mi práctica es que no le he dado mucho uso al blog, no se ha encontrado gente por ahí para usarlo y tengo muy pocas visitas. Por lo tanto, el análisis ha sido bastante corto, bastante simple. Y nada, era una práctica bastante simple, bastante corta. Yo ya había tenido un blog antes, así que ya conocía esa herramienta, usaba Blogspot y sí que hacía un seguimiento bastante de dónde venía, de si me veía más en Sudamérica o no, el tipo de público que me seguía, si se me vinculaba a mi página para que la gente pudiese verlo de otros lugares. Pero con este blog, como no me ha dado tiempo a darle mucho uso, la verdad es que no hay mucho análisis. Nada, y con esto concluyo la práctica.